Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro punto de encuentro en la radio y en Internet con los recursos humanos y la dirección de personas. Ya son 16 años con ustedes y lo que nos espera en esta nueva temporada que ha empezado fuerte. Agradezco a todas las personas que nos llaman, nos aportan ideas, porque son ustedes los que escuchan y son ustedes los profesionales del mundo de los recursos humanos y la dirección los que hacen el programa con nosotros. De sus personas, de las empresas, hablamos. Y con ese protagonismo especial durante toda esta temporada. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenas tardes, Fran. Bueno, pues, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué menú nos has preparado? Que parece mucho, pero luego es condensado también. No, luego está todo muy bien controlado. Pues viene mucha gente, eso es, Fran, y muy interesante con cosas que aportar. Con nosotros, iniciativas como la de Mónica Martínez Castaño, fundadora y directora de Coaching You, una consultora muy particular. Son los animales, los perros y los caballos, la herramienta perfecta. Coaching en compañía de perros y caballos, enseguida lo vamos a saber. Nos acompaña Lourdes Molinero, socia y directora de Incipay, empresas y entorno digital. También con nosotros Rafael Cabarcos Bobal, de Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos y que además es CEO del Instituto Internacional de Diplomacia. Viene a presentarnos el evento del año de los directivos de recursos humanos de AEDIPE en Madrid. Raúl Sánchez, director de marketing de Bulax, una empresa especializada en el desarrollo de experiencias de relajación con realidad virtual, algo así como las gafas de Google, que ahora vamos a ver un poco más. Ahora nos cuentan de qué va, y aunque me has dicho que ya lo has probado, Fran, luego esperemos que nos cuentes. Un programa muy completo, suma y sigue con Jesús Domínguez, director de contenidos en Exa Editores. Selecciona los contenidos y formatos que se van a distribuir de distintos autores. Con ellos les presentaremos el nuevo sello editorial de Foro Recursos Humanos. Y finalmente nos acompaña Olivier Vernon, CEO de App Spain, una compañía que cuida al máximo a sus empleados y sus clientes. Veremos ahora cómo va. App Spain es una empresa especializada en la gestión de beneficios para los empleados. Y si alguien nos quiere seguir, vamos a seguir al detalle todo y poder comunicarnos con todos nuestros seguidores y oyentes. Redes sociales. @fororrhh, @capitalradiob. Para saber más. redaccion@fororecursoshumanos.com. Y un teléfono que siempre viene bien. 91333-4500. Ese es el WhatsApp y una web portal líder, que es cual la que tú y yo sabemos, ¿no? En la de siempre, www.fororecursoshumanos.com. Y pueden escribirnos con cualquier pregunta para nuestros invitados y lo que deseen aquí con todos ustedes. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y antes de comenzar con las entrevistas, interesantísimas la del programa de hoy, dos cuestiones. Una ya de última hora, que la hemos sabido esta mañana y se la transmitimos a todos los oyentes del Foro de Recursos Humanos. 9 de octubre, capital hispalense, Sevilla, Andalucía. Allí estará el Foro de Recursos Humanos con la Universidad Loyola de Andalucía, de 12 a 13:30 con ADECO, con DKV, con muchos más invitados que nos van a acompañar. La comunicación del salario emocional ante el compromiso. La comunicación del salario emocional ante el compromiso, con datos muy interesantes por parte también de ADECO, de distintas compañías que nos van a acompañar en esa jornada en Sevilla. 9 de octubre, tercera edición del Foro Recursos Humanos con Loyola allí en la capital hispalense. Por cierto, que cada vez tenemos más oyentes allí a través de Capital Radio en Sevilla, lo cual nos congratula mucho y saludamos especialmente a todos los seguidores de Andalucía. Rafael Cabarcos es vocal CEO de, la más antigua y al final la más veterana asociación que hay en España, que es ADECO, que es AEDIPE, perdón, y que, bueno, en Madrid, AEDIPE, la Asociación de Directores de Recursos Humanos Asociados, la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDIPE, organiza un encuentro el día 24, que yo creo que es muy interesante que conozcamos en detalle hoy con la presencia aquí, que me alegra mucho, Rafael Cabarcos. Don Rafael, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muchas gracias, Fran, por invitarnos de nuevo. Bueno, en primer lugar, déjame que te pregunte, que tú esto sabes, ¿cómo ves a los directores de recursos humanos en estos últimos tiempos, donde estamos hablando de muchas cosas, de muchas tendencias, de muchos cambios? Desde luego vivimos una época de enorme transformación, ¿no? Entonces, yo al directivo de recursos humanos lo veo en el mismo contexto que otros directivos de las organizaciones. Es decir, la organización, el contexto empresarial general está cambiando de una forma radical. Y yo, pese a que es un foro de recursos humanos, y vamos a hablar de recursos humanos, y yo creo que después en el debate podemos hablar más de ello, pero yo veo también una transformación radical del mundo de la empresa. Es decir, las funciones compartimentadas, los silos. Este es un tema que cada vez veo menos. Veo cada vez más transversalidad, cada vez más interfuncionalidad. Entonces, a mí lo que me preocuparía es cómo vamos a organizar la empresa en el siglo XXI y no tanto los apellidos que hemos venido arrastrando desde la Revolución Industrial y las épocas que hemos conocido, pues, en fin, ¿no? Donde ahora mismo pues tenemos unos retos donde, de hecho, lo estamos viendo, ¿no? ¿Y cómo ves al director de Recursos Humanos, perdón, Rafael, cómo ves al director de Recursos Humanos en ese siglo XXI? Pues yo lo veo como un líder de cambio. Bien. Lo veo como participando de una forma estelar en la transformación de la organización. Entonces, este papel, ¿cómo lo podemos llamar? Pues fijaros la cantidad de nombres que tenemos ahora mismo en las empresas, ¿no? El Chief Talent Officer, ¿no? Sí, pero hay uno que me gusta de forma especial, que es el Chief Performance Officer. Uh-huh. Es decir, es la persona que se encarga de aglutinar, ¿no? De provocar un entendimiento común en todos los colaboradores para sacar un proyecto empresarial adelante. Entonces, me gusta mucho centrar la figura del director de recursos humanos en la persona que ha de liderar el desempeño de los trabajadores. Dime algo de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDIPE, cuya presidenta saludamos y le mandamos un abrazo, a Dulce Subirat, como siempre, a todo su equipo. Pero dime algo, ¿qué estáis trabajando para que lo conozcan todos nuestros oyentes? ¿Qué tendencias tenéis? ¿De cuántas personas, directores de recursos humanos hablamos? ¿Sectores? Cuéntame. Pues, como sabéis, la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas se fundó hace más de 50 años. Uh-huh. Tenemos más de 3.000 asociados en 11 territoriales en España. Y nosotros trabajamos cada día por y para nuestros asociados. Entonces, es muy importante este sentimiento de los que dirigimos la asociación, de tener una conciencia clara del servicio de que prestamos al profesional de los recursos humanos. Entonces, los objetivos de la asociación los conocéis, uh-huh. Los conocen todos los profesionales del área, generar, compartir conocimientos, disponer de una red de contacto muy amplia en todo el territorio nacional. Y también, y últimamente, nos estamos centrando también en aportar y ayudar a los decisores públicos a volcar nuestra experiencia en materia de gestión de talento, empleo, seguridad uh-huh. social. Creo que este uh-huh. es un tema también que es muy importante, que de cara también ahora a lo que vamos a hablar después, ¿no?, de todo lo que es la transformación. La transformación, pensad que hay un tema también de fondo, que es el aspecto regulatorio. Este es un tema muy, muy importante que tenemos que abordar con uh-huh. mucha profundidad. Entonces, en el tema normativo, regulatorio, recordar también un dato: el 86% del trabajo viene por la parte empresarial, el 86%. Entonces, creo que tenemos que aportar mucho las asociaciones, tanto profesionales como empresariales. Tenemos que aportar mucho también a los decisores, a los partidos políticos, en el sentido de que servirles también de ayuda y de guía en el mundo empresarial. Bueno, tenéis, yo he dicho una, que es la de por la que tú estás aquí, que es la cita del 24 de octubre, si no me equivoco, en Madrid. Es vuestro vuestro espacio más importante de todo el año, donde reunís, y luego tenéis a finales de septiembre, EDIPE Nacional tiene un congreso en Oviedo. Empecemos por Madrid, que es de la junta directiva a la que tú perteneces. Cuéntame un poco qué, a grosso modo, para que luego decimos una web para que los oyentes también y los directores de recursos humanos se enteren en profundidad, pero ¿qué pretendéis con esta jornada? ¿Qué mensaje queréis dar? Y sobre todo, ¿quién va a acudir para escuchar esos tan interesantes mensajes como he visto en el programa? Pues efectivamente, Fran, este es el cuarto update o foro de recursos humanos que hacemos en la organización Centro. Lleva por título La organización del siglo XXI, inteligencia conectada. Y lo que pretendemos este 24 de octubre, que por cierto aprovecho también para recordar que este es un evento para asociados, pero también las personas que nos están escuchando o que no son asociadas pueden acudir. Este es un evento gratuito para asociados y tiene un coste para no asociados de 250 euros. Uh-huh. Están a tiempo y solamente tienen que consultar nuestra página web www.asociacion-centro.org. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos? Ya he comentado antes, la asociación lo que pretende es generar y compartir experiencias y conocimientos y disponer de una red de networking que permita a los profesionales pues reunirse y compartir. La organización del siglo XXI, inteligencia conectada, vamos a hacer una reflexión sobre el importante papel que juega la Dirección de Recursos Humanos uh-huh. en la transformación digital de las empresas. Y en este sentido, pues analizaremos también el contexto social y económico de una sociedad que está en profunda transformación. ¿Y algunos nombres de los que van a aparecer por allí? Pues mira, interviene... Que nos puedes adelantar. Pues mira, interviene el exministro Piqué, Josep uh-huh. Piqué, que nos dará una visión, una perspectiva sobre el marco general. Después hemos invitado a Steve Cadigan. Uh-huh. Steve es una de las personalidades más populares de Silicon Valley en el ámbito de la gestión de personas, talento y cultura. Creemos que nos va a dar, va a compartir, digamos, su conocimiento sobre cómo construir una organización ganadora en la era digital. Contamos también con profesionales de la talla de Pilar Pons, directora de Recursos uh-huh. Humanos de España, Portugal, Italia y Grecia de IBM, y de Eva Atienza, directora del área de personas de unidad global de Telefónica. Después, la mañana, vamos a hacer una reflexión un poquito más filosófica, muy divertida, pero siempre interesantísima, a cargo de Nacho Martínez Mendizábal, uh-huh. como sabéis, príncipe de Asturias 97, y forma parte del equipo investigador de Atapuerca. Sus conferencias siempre aportan a la empresa pues una visión muy diferente sobre el comportamiento humano, ¿no? Un excelente panel de invitados. Y después cerraremos también con un interesantísimo estudio que nos presenta Paco Abad como sabéis, presidente de la Fundación Empresa y Sociedad, que presentará a la Fundación el estudio que ha hecho la Fundación sobre el trabajador eterno. La idea también, un poco, pues bueno, los distintos tiempos que tiene el trabajador, y vamos a hablar de ello. También nos acompaña en la presentación de este estudio Carlos Morán, que es director de Recursos Humanos de CEPSA. Con el que vamos a tener el gusto de estar dentro de unos días en una interesantísima entrevista, en este caso audiovisual también, que vamos a tener con él. Bueno, Rafael, te quedas con nosotros en la tertulia, porque vamos a hablar de muchos temas. Esto es el día 24. La semana que viene conectaremos también con Asturias para que nos hablen de ese congreso. Y yo creo que es un momento muy interesante para esa reflexión desde EDIPE para poder acudir y como tienen que, iba a decir, como tienen que hacer los directores de recursos humanos, estar pendientes de todas las cosas de actualidad para luego actuar. Se queda con nosotros Rafael Cabarcos y doy la bienvenida a Olivier Vernon, que es CEO de App Spain. Y hoy he invitado a Olivier, máximo responsable de App Spain, para decirle un felicidades, Olivier. Pues muchas gracias por acogerme y buenos días a todos los oyentes. 30 años. Perdón, lo siento por mi acento, que es absolutamente tremendo, que intento corregir, pero que yo tengo mucha dificultad en ello. Pero se te entiende muy bien, y eso es lo importante, el mensaje. Sí, lo intento. Lo el intento. Mensaje. 30 años de sí. App Spain en nuestro país. Bueno, cuéntanos cómo estáis, qué objetivos tenéis. Estamos hablando de una empresa especialista en la gestión de beneficios para los empleados, y de esto se está hablando mucho en los últimos años y también se está innovando mucho, Olivier. Sí, es verdad que, pues efectivamente, vamos a celebrar el próximo viernes los 30 años de esta compañía, que hoy se llama App Spain, pero que es efectivamente más conocido al origen por su producto estrella, que es el Cheque Gourmet, que es algo muy conocido por los directores de recursos humanos y para muchos empleados aquí en España. Más o menos tenemos 4.000 empresas que todos los meses contan con nosotros para proveer cheques o tarjetas de comida. Pero no solo las cheques y tarjetas de comida, sino muchos otros productos que hemos desarrollado a lo largo de estos 30 años, como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las guarderías, el pago de las guarderías, con el cheque Educa Infantil. También hacemos una tarjeta transporte y hacemos un montón de otras cosas que estamos desarrollando. Y entonces, sí, 30 años con este producto, pero con mucho más y con muchos clientes. Más o menos son 150.000 usuarios españoles, trabajadores españoles, que todos los días usan de nuestros cheques. Entonces, sí, hace ya muchos años que confía en nosotros el mercado. Yo esta pregunta se la hago mucho, Olivier, a los directores de recursos humanos, pero te la hago a ti también hoy. Al final, nos eligen, os eligen a vosotros por la diferencia, por el valor añadido. ¿Dónde marca la diferencia, en este caso, Cheque Gourmet App Spain, sobre todo con la experiencia de estos 30 años, pensando en sus clientes? Pues justamente pensando en estos clientes, creo que eso es la única cosa que me importa yo en cuanto CEO. Siempre yo digo a mis compañeros que no es Olivier que va a pagar las nóminas, sino nuestros clientes. Y eso creo que es un mensaje que puede parecer básico, pero que me parece el único que vale. Es decir, que efectivamente, para nosotros, tener clientes súper satisfechos es nuestra manera de ver nuestro negocio, por ejemplo. Y es una cosa que me ha parecido súper interesante. Hemos visto si para celebrar nuestros 30 años teníamos clientes que desde 30 años estaba con nosotros. Y sí, y tenemos. Tenemos desde 30 años clientes que confían en nosotros, van a estar con nosotros, porque nos ha parecido genial de poder decir, pues contamos con un cliente que desde 30 años está con nosotros, nos confía, y entonces creo que puedo decir que está contento con nosotros y no estará con nosotros. Sobre todo el mensaje que os puede aportar ese cliente de 30 años, donde cuando hablamos siempre de fidelidad, de transparencia, de servicio y tal, bueno, ese cliente puede hablar mucho de eso. Sí, sería el mejor para hablar de esto, pero sí, lo que puedo decir es que efectivamente lo que intentamos hacer es dar el mejor servicio. Tenemos un equipo súper comprometido, entonces siempre sabemos lo que hacer para poder. ¿Sí? ¿Qué os piden los directores de recursos humanos, Olivier? Pues lo que nos piden, una es de ser serio cuanto proveedor, porque es una cosa que parece poco, pero es súper importante. Es una parte súper emocional el hecho de dar un cheque de comida, por ejemplo, el cheque gourmet en este caso. no podemos fallar. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos un retraso en nuestra entrega, es el director de recursos humanos que va a tener el problema en su empresa. Y en eso quiere confiar en un proveedor absolutamente perfecto para estar bueno en los plazos, pero bueno también en todo. Tú hablabas del tema de innovación. Uh-huh. Lo que nos piden también los directores de recursos humanos es que estemos capaces de inventar el vale de comida de mañana, y en eso estamos enseñando al mercado que hay otras maneras de hacer las cosas, que muchos clientes quieren todavía contar con el cheque, pero otros ya contan efectivamente con las tarjetas, y estamos desarrollando también una app para poder tener una experiencia bastante genial en los restaurantes y tener una acogida súper diferente. Y en eso nuestros amigos y clientes directores de recursos humanos nos piden también ser capaces de innovar, y en eso estamos. ¿Cómo ves evolucionar, ya mirando hacia adentro, pero mirando hacia afuera, mirando también hacia otras compañías, cómo ves evolucionar el sector cuando estamos hablando de beneficio? Yo decía, esta jornada que tenemos en Sevilla, que al final es transmitir ese salario emocional, que muchas veces habláis mucho de eso. Sí, sí, totalmente. Efectivamente, es una cosa que durante el periodo de crisis era un poco más difícil de defender, pero siempre desde 30 años aquí en España y más de 50 años en el resto del mundo, en Francia en particular, defendemos el hecho que los beneficios sociales que vendemos son una parte de este salario emocional. Es una parte de lo que no se ve en la nómina, pero que cuenta mucho para fidelizar a la gente, para reclutar, y son cosas que son bastante finalmente normal y lógica, pero que vuelven a ser súper presente en el mente de los directores de recursos humanos. Y claves fundamentales. Bueno, pues soplando virtualmente esas velas, esos 30 años, con tu equipo, ahí estaremos el viernes en esa rueda de prensa también a las 9:30 para conocer más detalles. Te quedas en la tertulia con nosotros para seguir hablando. Olivier Vernon, CEO de App Spain, que nos acompaña con muchos más invitados. No se vayan, enseguida a vuelta de pausa. Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 14 15 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623, y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060, y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Capital Radio, la genuina radio económica. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Pues aquí seguimos con el Foro de Recursos Humanos. Ya hemos escuchado a Rafael Cabarcos, a Olivier Vernon de AEDIPE y de App Spain. Y bueno, seguimos con muchos más actores y empresas. Pues nos queda Mónica Martínez Castaño, Jesús Domínguez, Raúl Sánchez, muchas empresas y mucho más que aprender, ¿verdad, Fran? Pues claro que sí, con muchos invitados, con Lourdes Molinero, desde Incipi. Querida Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, encantada de volver a esta casa. Muchas gracias por estar con nosotros, nunca te has ido, siempre estás con nosotros, siempre con el Foro de Recursos Humanos. ¿Cómo va Incipi? Cuéntanos. Pues muy bien, la verdad, porque ahora estamos en un momento, si te das cuenta, en las dos conversaciones previas ha salido varias veces. Es el tema de la transformación digital. Ese es nuestro campo, ayudar a las compañías a que los directores de recursos humanos, en este caso, como bien decía Rafa, sean los líderes y los que empujen este movimiento de cambio necesario, porque lo decimos mucho, pero seguimos diciéndolo. La transformación digital no es un tema tecnológico, no es un tema de apps, no es un tema de inversión en tecnología, sino de inversión en la compañía, en este cambio completo que supone el trabajar de otra manera, que las organizaciones cada vez son más líquidas, cada vez esos silos que hablábamos ya no existen, no pueden existir porque la misma tecnología te lleva a que todo se intercambie. Aquella frase famosa de cuando yo empezaba que decían los mayores, la información es poder, eso ya no existe porque todo el mundo tiene acceso a todo y las compañías que se resisten y tienen ese miedo de pero lo va a ver, ¿qué gente lo va a ver, por ejemplo? Que es una frase que nos encontramos mucho. Pues ya da igual si no lo ven por un sitio, lo verán por otro. Todo es líquido, tenemos que compartir información, tenemos que colaborar todos los departamentos, porque cada vez más los proyectos son transversales, tanto internos como externos, y por tanto tenemos que pensar en las organizaciones, los directores de recursos humanos. Estamos insistiendo mucho y de hecho hemos hecho algunas actividades desde INCIPI para ir ya haciendo que cale esto. Los directores de recursos humanos tienen que tener mentalidad de directores de marketing, porque en el fondo tienen que buscar la satisfacción del cliente, igual que los directores de marketing, y tienen que buscar que esa experiencia de cliente se traslade también dentro, porque al fin y al cabo no habrá experiencia de cliente hacia afuera si dentro de la organización y cada uno de los empleados, desde los miembros del comité de dirección hasta la persona que recibe las llamadas, tiene esa mentalidad y con sus compañeros trabaja así. Y de eso, ahí estamos. Y de eso, de experiencia de cliente, experiencia de empleado, estamos hablando mucho, estamos haciendo mucho, estamos leyendo mucho, ¿no? Y hemos tenido una iniciativa en el que a ti te va a encantar, en el Foro de Recursos Humanos, que hemos llegado a un acuerdo con la editorial EXA para potenciar y desarrollar contenidos en formatos libres, libros especializados sobre el mundo de la gestión de personas. Seguiremos leyendo, seguiremos hablando, seguiremos con todos los acuerdos que tenemos con el resto de editoriales. Pero si hoy Lourdes Molinero, Rafael Cabarcos, Olivier o cualquiera de los que estamos aquí, surge una buena idea y la podemos potenciar a modo de informe, a modo editorial, lo va a hacer el Foro de Recursos Humanos. Jesús Domínguez es responsable de EXA, director de contenidos. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Fran, buenos días. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por todas las facilidades que nos habéis dado, pero cuéntale un poco, digo porque no sea yo, cuéntale tú qué es lo que hemos hecho, sobre todo el Foro de Recursos Humanos y EXA, y qué es lo que vamos a hacer, sobre todo. Sí, sí, bueno, a ver, esto nace un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De la transformación digital. En el mundo editorial, como en todos los sectores, la transformación digital está ahí. Y muchas editoriales lo que están intentando es adaptarse. Nosotros nacemos hace apenas un año y nacemos precisamente de esa transformación digital. Creemos que lo importante es el contenido, no solamente el libro como tal, que es en lo que muchas editoriales están enfocadas como producto, que es lógico, sino nosotros lo que hacemos es tratar al contenido y al autor, y en este caso, por ejemplo, a Foro Recursos Humanos, como el centro de la estrategia para intentar, mediante el contenido, llegar a la audiencia. La audiencia elige el formato. Puede ser un simple tweet o un post, o puede profundizar más en ese tema tan interesante y querer comprar un libro. Obviamente, es la forma de monetizar el contenido, o puede querer un curso online, o no lo sé, o asistir a una charla o a una conferencia, ¿no? Como puede ser en el caso de EDIPE, ¿no? El contenido está ahí, lo único que hay que hacer es difundirlo y hacerlo llegar a la audiencia. Pues eso es lo que vamos a tratar de hacer con Foro de Recursos Humanos. ha cambiado la tecnología y nos permite publicar y poner a la venta los libros bajo demanda, solamente allá donde se necesite, no solamente en España, sino también en los principales países de Latinoamérica, México, Colombia. Sí, sí, donde vamos a tener también muy pronto muchas noticias, porque se nos va a escuchar mucho y a leer también mucho por allí, por aquella zona. ¿Sobre qué temas se estarán preguntando nuestros oyentes, nuestros especialistas en el mundo de recursos humanos? Bueno, eso no va a haber un tema cerrado. No. Bueno, vamos a hablar de las matemáticas, sino hablaremos de la gestión de personas y sobre todo del management y los nuevos directores de recursos humanos. Y aquí lo que es muy importante, que surjan buenas ideas, ¿no? Efectivamente. Nosotros, bueno, por la experiencia que tenemos, las personas que hemos formado EXA, esa experiencia nos lleva sobre todo a mirar al mundo de los negocios, a los libros de management, a la formación en escuelas de negocios, que es donde nos sentimos más cómodos y donde creemos que hay más oportunidades de cara a poder publicar y vender, que es al final lo que se trata, pero sobre todo de hacer llegar ese contenido, ese conocimiento de los autores a la audiencia, ¿no? Muy bien, Jesús, pues un placer. A través de www.fororecursoshumanos.com están informados todos nuestros oyentes. Te quedas en la tertulia con nosotros. Por supuesto. Y una iniciativa con, como digo siempre, en estos 16 años, pensando en el director de recursos humanos, pensando en los seguidores, pensando en los oyentes del foro de recursos humanos con este sello editorial. El foro, créanme que desde hace 16 años tenemos la vocación de meternos en los rincones del mundo de recursos humanos, de los grandes, IBEX 35, pero también de los pequeños. Nuevas iniciativas que surgen en torno a la formación, al mundo de los recursos humanos, y creo que es necesaria y necesario que se conozca. Mónica Martínez es directora de Coaching You y está con nosotros. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, encantadísima de estar aquí con vosotros. Coaching, de eso sabemos, bueno, mucho, pero bueno, organizáis team building, organizáis workshop, organizáis encuentros donde los animales son protagonistas, los perros y los caballos. Cuéntame. Eso es. Vamos a ver, mira, qué bien que hoy se esté hablando tanto de transformación, porque yo creo también profundamente en la transformación y los animales me dan pie completamente para seguir esa transformación mucho más allá. Cuando se idea esto, realmente dando muchas vueltas a conocer la empresa desde hace muchos años, te das cuenta o me di cuenta que verdaderamente la parte técnica se suele solventar mejor o peor, con más coste o menos, pero los quiebres comunicacionales y los quiebres emocionales quedan completamente colapsados dentro del mundo de los empleados. También estamos hablando de esta parte del salario emocional, esta parte de motivación, esta parte de cómo comunico, esta parte de cómo quiero ir más allá. Bueno, pues los animales, en este caso los caballos y los perros son más versátiles, me facilitan el poder ir justamente a esa parte de transformación emocional y a agilizar y a potenciar la comunicación. ¿Y cómo es la experiencia? Cuéntanos. Pues yo sé que estamos en la radio. Me hubiera gustado traerlos porque lo hubierais visto in situ. Pero la que podíamos haber liado aquí. Bueno, es lo que hago, porque imaginaros la transformación ya simplemente cuando entran, por ejemplo, los perros. Sí. Yo lo decía por los caballos. Lo de los caballos ya la tenemos mucho más divertida. Realmente, fijaros que ya hay un primer comienzo de transformación en el momento que simplemente se ve el animal. Es como algo que surge en la conexión del ser. Es decir, hay un ¡oh! ¿Sabes? Maravilloso. Quiero ir a tocarlo, quiero ir a ver cómo se hace. Bueno. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis con ellos? Pues mira, hacemos con los directores de recursos humanos y con los caballos. Sí, mira, pues vamos a hacer, estamos haciendo equipos en los que ellos se divierten mucho, hacemos equipos de team building, en los que les montamos una serie de juegos, unas estrategias que seguir, lógicamente con, bueno, un componente que es este colega, amigo, que puede ser, por ejemplo, el perro, en el que quiero que lo incorporen para que les siga haciendo todos estos retos estratégicamente, con un objetivo común, pero con una serie de pautas a seguir. Yo quiero que el perro quiera que vaya contento, quiero que vaya motivado, quiero que vaya completamente siguiendo este objetivo, que es lo que, trasladado al mundo de empresa, el liderazgo muchas veces nos olvidamos. Es decir, tenemos muy claro la dirección, tenemos muy clara la meta, pero muchas veces nos olvidamos del cómo llegar. llegamos a esto y nos olvidamos del equipo, nos olvidamos de cómo comunicamos, nos olvidamos de ser resonantes con todo esto y entonces esto es lo que me facilita esta transformación. Cuando de repente, bueno, dentro de todos los perros que tenemos diferentes, también hago una distinción entre perros de diferentes energías, tamaños, porque también todos los días nos estamos viendo con gente muy diferente y no empatizamos con las mismas personas. No tenemos esa. Claro, y entonces este es el reto, es decir, oye, yo tengo que comunicar algo con alguien que realmente no me cae bien, no tengo a lo mejor una energía. Lo importante es que está funcionando. Y funciona maravillosamente bien. Bueno, pues en la tertulia ahora hablaremos mucho más. Y cuando acaba esa formación, y cuando realmente es lo que yo le pido a muchos directores de recursos humanos, bueno, además esa conciliación, que se relajen, que nos relajemos todos un poco, porque yo creo que viene muy bien. Y el otro día hicimos una prueba. Le dije a Raúl Sánchez. Raúl Sánchez es socio director de Wallax, que está con nosotros. Querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Muy bien, encantado de... Me dijo, necesitas relajarte. Y dije, pero bueno, si vengo de una semana, más que de una semana, de un mes, muy completito, donde nos hemos relajado. Y entonces, ellos trabajan... Una startup también que trabaja en realidad virtual a través de unas gafas interactivas que sirven para relajar y bueno y para quitar un poco el estrés. Y se están incorporando en las empresas unos sillones estupendísimos que bueno, ahí están en las redes sociales. Nos pusimos en ese sillón y ¿qué conseguís? Pues efectivamente lo que hemos establecido es un sistema que combina dos tecnologías, la realidad virtual y sillones de masaje, todo para crear esa atmósfera de relajación y que reduzca los niveles de estrés, incluso de ansiedad, que es lo que muchas veces deriva esa terrible enfermedad de la que todos sabemos y hemos ido a hablar, pero que pocas empresas se han dedicado a atacar directamente. ¿Lo notáis que hay mucho estrés, mucha ansiedad en las organizaciones? Sí, bueno, las métricas están ahí. Hay un alto porcentaje de absentismo laboral debido a temas de estrés, incluso bajas laborales. La infelicidad de los trabajadores supone también mayor nivel de rotación en las empresas, más gasto en selección de personal. Incluso, bueno, la productividad está directamente asociada también a ese nivel de estrés. Nosotros lo que hacemos es luchar, atacar directamente el estrés con una solución que nos aporta tecnología para optimizar tanto el espacio como el tiempo de esa solución. Las van a ver nuestros oyentes en Twitter y en redes las gafas. ¿Te las puedes poner las gafas? Sí, claro. Son unas gafas estupendas. Entonces tú te sientas en el sillón. A ver si lo sabemos transmitir a nuestros oyentes. Seguro. Te sientas ya se ha puesto las gafas Raúl. Uno se sienta en un sillón estupendo y escucha una música. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos, Raúl? ¿Dónde estamos? Pues ahora mismo estamos en una playa. Y lo que vemos mucho es pajarito, veo yo en la playa, ¿eh? ¿Qué vemos? Ah, vale, no, ahora mismo estamos en el bosque. Eso. Efectivamente. Tenemos, como decía, diferentes experiencias, diferentes escenarios. Podemos elegir la playa, el bosque, incluso un lago que con una animación de luces y colores basada en teorías psicológicas de la relajación, llegamos al empleado en solo 10 minutos a ese estado de relajación que le aleja del estrés y de la ansiedad. ¿Y aguanta uno? Yo estuve muy poquito tiempo, 30 segundos, pero ¿aguanta uno en ese sillón con este mensaje de fondo? Sí, por supuesto. De hecho... No daña para nada. Puede cualquier miope, cualquier niño, cualquier tal puede estar también, ¿no? Efectivamente. En el caso de los niños sí que el tiempo de exposición tiene que estar muy cuidado, pero en el caso de los adultos... No hay problema. De hecho, nosotros nuestras experiencias duran entre 10 y 15 minutos y están pensadas precisamente para eso, para optimizar el tiempo y que los empleados puedan reservar esos 10 minutos en cualquier momento del día y no entorpezcan sus tareas diarias. Bueno, ¿y tú notas que el director de recursos humanos esto le puede venir bien? Sí, de bueno, hecho... Bueno, para él y para su equipo, claro. Claro, y para toda su empresa. Estamos teniendo muy buena aceptación y muy buen feedback de todo el sector, ya que, pues como decía, el hecho de atacar al estrés directamente pues le va a repercutir en un retorno de la inversión, de reducir los gastos en selección de personal, a tener a la plantilla más feliz, más productividad en su empresa, menor gasto en inversión de seguros de salud al reducir las bajas laborales o el absentismo. Son métricas que al final son muy importantes para los directores de recursos humanos. Bueno, pues iniciativas, startup, negocios y sobre todo ideas también. en las empresas. ¿Cuántas cosas, no? Abrimos nuestra tertulia de este lunes en el Foro de Recursos Humanos. Líderes y directivos en primer plano. Todos los lunes en la radio y a través de internet también, las personas y las empresas protagonistas. En el Foro de Recursos Humanos, esta tertulia está pensada también para usted y sus ideas. Y la de los directivos de Recursos Humanos, eso sí, contado de otra forma. Celebrando hoy los 30 años de App Spain, bueno, que si quieres luego puedes probar las gafas, Olivier, ¿eh? Si pues quieres, sí, ¿eh? Creo que lo necesitaré, sí, me gustaría probarlas. ¿Qué os parece? Estamos en tertulia abierta, puede hablar cualquiera. Me gustaría tratar el tema ese que vamos a tratar en Sevilla el día 9, que es el salario emocional, que todos sabéis mucho sobre ese asunto, ¿no? Y especialmente vosotros, ¿no? Que os dedicáis también a toda la gestión de beneficios, ¿no? ¿Cómo se está entendiendo? ¿Cómo están entendiendo los directores de recursos humanos y soluciones para ese salario emocional, Olivier? Pues lo que notamos es que hay un gran movimiento actualmente, que los directores de recursos humanos se están utilizando nuestras soluciones justamente para trabajar sobre este salario emocional, para reclutar más fácilmente, para fidelizar. Son cosas que pues durante el periodo de crisis había sido un poquito más complicado, pero notamos mucho, mucho que los directores de recursos humanos se acercan de nosotros actualmente para este tipo de cosas y con todas las experiencias que tenemos alrededor de esta mesa, creo que claro que hay una posibilidad enorme para los directores de recursos humanos de buscar soluciones de motivación, de engagement de los empleados. Antes de entrar al estudio, estaba hablando con Olivier y me contaba algo que decía que le ponía muy nervioso cuando él hablaba con algún directivo. Decía, aquí las cosas se hacen como siempre. Entonces, decía esto, caramba, en una época de una transformación radical, ¿no? Desde luego hay cosas que hay que cambiar. Antes hemos hablado del tema del salario emocional, ¿no? Yo creo que lo que es la empresa cada vez tiene que buscar más conexiones, una mayor conectividad con los empleados y estos entre sí. Es decir, yo creo que no tenemos que olvidar en esta transformación digital también la importancia que tiene el propio empleado, el propio empleado en la generación de iniciativas. Es decir, la empresa, estoy seguro, que yo creo que es además nuestro deber y nuestra obligación el proponer iniciativas, el ser muy proactivo en las propuestas, pero me da la impresión de que estamos en una época en la que el empleado tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, en esa asimetría que como antes decía, pues bueno, el taylorismo y la estructura rígida de las organizaciones nos impuso, pues creo que ahora el papel del empleado es esencial y su voz tiene que ser oída. Sí, no, yo al hilo de lo que está diciendo Rafael, nosotros, claro, nos relacionamos con muchísimas empresas y tenemos muchísimas experiencias diferentes. Ninguna empresa es igual a la otra. Y una de las palancas que utilizamos siempre para ayudar a que la compañía vaya asumiendo esta nueva mentalidad digital y lo que todo lo que trae consigo es el tema de la comunicación. Es decir, en las compañías estamos muy acostumbrados a que parece que es dirección quien tiene que comunicar cosas a sus empleados que están allí para que escuchen. Y esto ha pasado porque todos esos empleados más o menos se mueven en las redes sociales, están acostumbrados a un diálogo que además va no ya solamente de arriba a abajo, sino transversal entre distintas áreas de la compañía, para compartir experiencias. Es decir, hay ahora mismo unas posibilidades impresionantes para enriquecer el know-how de la compañía y lejos de lo que nos pueda parecer, eso produce un engagement alucinante. ¿Por qué? Porque los empleados se consideran cuasi propietarios de aquellas ideas, porque tienen iniciativa, iniciativa que tiene un eco, iniciativa que se pone en marcha más o menos dependiendo de la aplicación que pueda tener la compañía, pero se sienten escuchados y este sí que es uno de los mayores valores y salarios emocionales que puede haber. No trabajamos ya por los empleados, ¿eh? Como me decía un director de recursos humanos, en la línea que decía Rafael, también trabajamos con los empleados. ¿Qué opináis el resto de mesa? Pues, mira, justamente esto para mí es fundamental, sobre todo el que tenga el sentido de pertenencia, como estás comentando, ¿no? Ese sentido que soy escuchado y que además de ser escuchado realmente se hace algo con lo que se está escuchando, ¿no? Y esto es una acción en sí misma, por lo tanto pertenezco, es algo más que lo que es el propio salario. Es decir, yo voy muy contento porque formo parte de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que esto es un plus maravilloso dentro del mundo de la empresa, y cuanto más escuchemos y más pongamos en acción, que nos atrevamos sobre todo en poner en acción, porque muchas veces sí que es verdad que se escucha y yo tengo la sensación, cuando estoy en el mundo de empresa, que se queda solamente en una escucha. Entonces vamos a dar un poquito, un paso más allá de poner muchos más planes. Es decir, ¿qué es lo que puede hacer este equipo cohesionado? Que se habla de empatía, de cohesión, de todas estas cosas que realmente son muy manidas, pero que a mí me falta mucho poner en acción. No sé si a vosotros os pasa también, ¿no? Pero justamente esto de bajar a tierra, el de tocar, el que uno pueda realmente armar planes en conjunto, no solamente, como bien decías, desde el director general y como un estado jerárquico, sino de una manera transversal, porque cada punto de vista suma. Porque donde menos te lo esperas es cuando surge la chispa y dices, ah, pues no había caído en esto. Y entonces desde ahí podemos generar y desde ahí podemos creer. Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Sí, yo en mi caso creo que es muy importante la creación de esos espacios, ¿no? Para que el empleado tenga voz y se creen esos canales de comunicación. Es, por ejemplo, lo que decía Rafael sobre el tema de la transformación. Yo creo que la transformación conlleva eso, esa creación, esa apuesta por la innovación. Y hay muchas maneras de innovar, desde realizar workshops diferentes hasta apostar por equipamiento tecnológico más innovador y más vanguardista. Yo creo que debe ser un must en la mesa de todos los directivos de recursos humanos y de otras áreas de la empresa, ¿no? Para que la empresa al final vaya a una en el objetivo que al final es mejorar ese salario emocional. Por cierto, la voz, tú has dicho la voz. Tuve la oportunidad, invitado también por Alfonso Jiménez antes de verano, de entrevistar a la directora de Google. Y entonces, hace unos meses, hablábamos de la importancia de la voz. Bueno, os viene muy bien, ¿eh? A los que estamos también hace 16 años hablando de la voz y de los recursos humanos, ¿no? Lo digo porque va a tomar un protagonismo el contenido y la voz muy interesante, pero claro, esa voz tiene que decir algo, ¿eh? No solo es importante la voz, hay que llamar servicios, prestaciones, contenidos. Yo creo que va a ser muy importante en la línea de creación interna también de las propias organizaciones que decía Lourdes, que decíais también algunos de vosotros. Bueno, pues hay mucho contenido en el mundo de los recursos humanos y aquí tenemos por costumbre, ¿verdad, Laura?, de despedirnos con algún tono, ¿eh? Ya que estamos hablando de música, con algún tono. ¿Qué tono hoy nos despedimos, Laura? Pues el lunes pasado dedicamos una canción a vosotros, a los contertulios, a los que venís aquí, pero hoy a los más importantes, con todos mis respetos, a los oyentes, porque queremos que estén con nosotros y nosotros con ellos. Así que para ellos, va Yo contigo, tú conmigo de Morat. Oye, qué bonito es esto, vamos a escuchar un rato. Porque te veo en el espejo, aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme. Y Olivier Bernalceo de Spain. Felicidades, 30 años son muchos años para muchas reflexiones, también a todo tu equipo. Un abrazo a Mariano Zúñiga, que está ahí en comunicación, sí, en marketing, y a todo su nosotros, y a todo su equipo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Felicidades. Sí, muchas gracias. Gracias, Rafael. 24, recordamos la cita, ¿no? 24 de octubre. ¿Dónde es, por cierto, vuestro evento? Bueno, el 24 de octubre lo celebramos toda la mañana. Es el cuarto update, como os decía. Se celebra en Madrid, en Madena Experience, en la calle Mauricio Lagendre. Y os esperamos. Pues muchas gracias a todos los hombres y mujeres de EDIPE. Gracias, Rafael. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros y a venir más por aquí, por este foro de recursos humanos. Gracias. Gracias a ti, Fran. Gracias. Encantada de venir. Bueno, Mónica, no me resisto a ir un día a veros, con lo que me gustan a mí también los caballos, los perros. Estáis invitadísimos. El reto es hubiera... Bueno, todo es posible en este programa. Déjame un día traerte a los perros aquí. Ya verás qué transformación te hago aquí en el estudio. Hablaremos a ver cómo organizarlo. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Porque. Y gracias, Raúl. Nos hemos relajado mucho, que viene muy bien también en el mundo de la gestión de personas con esas vuestras gafas mágicas. Gracias y nos vemos por ahí en encuentros y en eventos. Gracias. Me alegro mucho. Gracias a ti. Jesús, ya estoy leyendo alguno de los libros de ese sello editorial. Más bien lo estoy viendo y luego habrá que leerlo. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Nada, gracias, Fran. Daremos mucho de qué hablar. Muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, Laura, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes con muchas cosas más que tenemos preparado. Vamos a hablar de diversidad el próximo lunes. Nos iremos a Asturias para conocer ese encuentro en Oviedo que va a haber de la asociación también a EDIPE y de muchas otras cosas. Que tengas una muy buena semana y ya saben ustedes... con Laura Escudero, lo digo porque cada vez contacta más con directores de recursos humanos y con hombres y mujeres del mundo de la gestión, pues para que la conozcan ustedes bien. Laura, gracias. Gracias a ti, Fran. Hasta el lunes. Y hoy ha estado Miki con nosotros en la producción del programa y en la realización, con Laura Escudero, con Rubén Gómez Rico, con Mila Fernández también, a través de las redes sociales, de los contenidos, cada segundo, cada minuto, en www.fororecursoshumanos.com, más recursos humanos y comunicación. Que sean felices el próximo lunes más aquí en la radio, en Capital Radio. Adiós, sigan aquí con nosotros. Un abrazo. Siempre resulta divertido preparar una fiesta, una boda, un bautizo o una comunión. En la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas. Visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio Madrid. 105.7. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Este verano disfruta de lo mejor de la dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, regados con una de las mejores bodegas de la zona, perfecto en grupo, en familia o en pareja. Montes de Galicia te ofrece espacios perfectos para ti en cada ocasión. Cocina mediterránea y de mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera renueva su carta diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán, calle Villalar 6, muy cerca de la Puerta de Alcalá. arrayanrestaurante.com. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí. En Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto. Siempre he intentado distinguir entre los gestores que yo llamaba de Monopoly y los de no Monopoly, ¿no? Los gestores de Monopoly son aquellos que pueden gestionar muy bien, pero no entienden que detrás del dinero hay personas, hay un esfuerzo, hay un ahorro y por tanto, generalmente su tendencia al riesgo es diferente. Mercado Abierto, con Laura Blanco. Capital Radio.